La invitación que me hicieron a participar de Agosto Negro fue un verdadero privilegio para mí. Hay varias cuestiones que lo transforman en eso, en ese privilegio. Yo voy a destacar solo algunas. La primera es que me hicieron parte de una trama de lucha antirracista que se levanta autogestivamente. Cimarrón Ediciones, yo creo que está realizando un trabajo de recopilación y sistematización importante en torno al racismo en la región. Los textos que están haciendo circular son importantes. Visibilizar, por ejemplo, que al frente del lugar en donde se realiza el encuentro lanzaron una laguna que hoy ya no existe a varias personas negras que se habían amotinado a finales del siglo XIX. Es relevante porque aporta a la construcción de memoria y a una reflexión que así se amplía, porque antes esa información no estuvo, no existió. De hecho, yo había ido varias veces a Concepción y nadie me lo había comentado. Conocer, por ejemplo, el trabajo de Rosa Soto, cruzar estos saberes con la presencia de Licura, ambos que estaban invitados también al Agosto Negro, es realmente hermoso y significativo, porque, insisto, nos ayudan a ampliar nuestras versiones culturales, las versiones de una cultura restringida por la imposición de los saberes de la modernidad. Otra cuestión que me parece importante es el trabajo que se gesta y que está cruzando distintas voces que vienen desde distintos flancos de resistencia política. No es solo antirracismo, es feminismo, es lesbofeminismo, que se cruza en un debate, o que se cruzan, más bien dicho, en un debate sobre los límites de nuestras prácticas. Al menos es eso lo que yo quise relevar en el conversatorio. Creo que esto es una puerta que nos pensemos radicalmente, sobre todo cuando el separatismo es una práctica lesbofeminista que se levanta con fuerza. Yo creo en ella, yo creo en el separatismo, creo en la construcción entre nosotras, pero no creo que nos debamos quedar allí solamente. Es necesario entrecruzarnos y aportar a construir condiciones de encuentro con quienes también representan una fuerza contrahegemónica. Yo relevo acá, debo decirlo, los aprendizajes realizados con hermanas negras de Abya Yala, que nos dicen, y las menciono, con Yuderkis, con Nochi, con un montón de otras compañeras que en este momento no estoy nombrando, que nos dicen y que han trabajado al respecto de cómo iluminar en definitiva el antirracismo que existe en nuestras sociedades, en nuestra cultura, si nuestra experiencia no se cruza con quienes son oprimidas y oprimidos por la raza. Y eso no excluye a quienes están reflexionando y haciendo política práctica al respecto. También me gustaría destacar que estos encuentros me informan, dan cuenta de las distintas formas en que estamos haciendo política feminista antirracista, no solo en Concepción, en distintos lugares del territorio. Distintas posiciones, distintas ideas, distintos sistemas de creencias que poseemos nos demandan, nos ponen el desafío de construir esas condiciones de las cuales yo estoy hablando. Sin espacio de encuentro no nos podremos escuchar y movernos desde esa idea romántica de que todas las feministas y todas las lesbofeministas somos amigas y nos amamos. Claro que no es así, porque quien no opina como una o un grupo es excluida. Basta pensar y recorrer la historia de todos los quiebres y rupturas políticas de distintos grupos y colectivas a lo largo de la historia feminista en nuestro país y también en Abya Yala entero. En este sentido, la idea no es que seamos todas amigas, pero sí construir un espacio, al menos para mí, en donde nuestras preocupaciones comunes se crucen y podamos forjar fuerzas en contra del poder neocolonial que cuestionamos. Es difícil, pero yo creo, he podido visualizar que hay distintos grupos que han aportado y que están aportando a que esto poco a poco se vaya haciendo una realidad. Estas cuestiones que estoy mencionando son las que hicieron parte de mi presentación en el Agosto Negro, que se centró fundamentalmente en iluminar las estrecheces de la modernidad, en dar cuenta de cómo se produce el sujeto, la sujeta subalterna, dar cuenta de la importancia de una lucha que entrecruce las variables de opresión y el desafío que implica, ya en términos de desafío político, creativo, de construir condiciones de encuentro entre las diferencias que representamos como individuas, como grupos, como colectivas, como comunidades, como parte de sistemas de creencias distintos. Eso en términos generales, yo vuelvo a plantear mis agradecimientos al Agosto Negro y por cierto, el agradecimiento, las gracias a ustedes compañeras de CURRUF que estuvieron allí cubriendo y que han hecho parte también de esta trama antirracista en nuestro país.